Bienvenidos al programa número 190 para Inyectando Metal. Siempre sintiendo lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Comienzo musical junto a la banda mexicana Panic. El tema Cazador Nocturno, esta regrabación de, o reedición de este tema para este año 2024. Esta banda integrada en la voz y guitarra a cargo de Mauricio Torres, en guitarra Ernesto Torres, Aquiles Rodríguez en bajo, Tavo Monroe en batería y músicos invitados en el teclado Francisco Gatica. Programa realizado el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Además de realizarlo en vivo, también lo estamos grabando para luego enviar la grabación a las diferentes radios que nos permiten llegar a otros lugares con esta propuesta. De fondo musical, Che Welch, el tema Constancia. Este programa también se puede escuchar a lo largo de la semana en las distintas radios a través de colegas que apuestan a la difusión de este estilo musical llamado metal, comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, pueden descargarse las aplicaciones para ya tenerlas ahí disponibles en su dispositivo móvil o fijo. También puede ser en una computadora que la pueden llegar a descargar o tener ahí a mano para cuando ustedes deseen escuchar las radios que nos permiten y a la vez son colegas que apuestan a la difusión de este tipo de música y de esta clase de programas. Así que el agradecimiento. Continuamos con las menciones. Martes 18 horas en Ginebras Radio. Radio 12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de Mendoza, provincia de Mendoza. Me encanta decir eso, provincia de Mendoza. Y al igual que en todas las provincias. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en metalargentum.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas volviendo en marzo en FM Opción 98.9, radio perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Al igual, ahora continuamos. Decía que al igual, la vuelta en marzo por electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa también es reproducido y compartido a través del portal latidosdelmetal.blogspot.com. ...2972-43-16-67... el número de contacto tanto con FM Ser Metal como con Inyectando Metal. Cuando ustedes deseen comunicarse, bienvenidos. Bueno, vamos a la continuación de este programa. A lo largo de 120 minutos vamos a estar compartiendo bandas con poca difusión o bandas que van lanzando material para, bueno, para los programas y medios de comunicación y redes virtuales que pueden acceder también a la reproducción de estas bandas que vamos a estar compartiendo a lo largo de este programa número 190 para Inyectando Metal, en el quinto programa de este largo. Fíjense en el almanaque que hay varios meses que contiene 5 días, o sea, dijo el innombrable e imbancable, por lo menos para mí, me hago cargo de lo que digo. Es una costumbre, ¿no? Una muletilla que se pone o que se quiere imponer también. ¿En qué estaba? Desvié las palabras que tenía para decir que si ustedes consultan con un almanaque de este año 2024, van a certificar o van a observar que hay varios días que generalmente a lo largo de la semana o en el mes, mejor dicho, son 4 días. En este año esto sucede, si mal no recuerdo la cantidad de años, y no es que soy filósofo ni nada, sino que me gusta aprender. Sucede cada 864 años. O sea, vivimos pandemias. Algunos no creo que sigan estando, pero sufrieron guerras, bueno, la clásica de todos los países de Latinoamérica, la dictadura, etcétera, etcétera, y tantos inflación, tantos gobiernos que no han cambiado, pero absolutamente nada, nada a lo largo de, por lo menos desde mi existencia, justamente ese año 1976, a tres días del inicio de ese golpe de Estado y de pacto acá en la República Argentina, nacía esta persona. No podría estar acá con este apellido, o quién sabe dónde andaría, o quizás me hubiese adoptado alguna persona con dinero, como se hacía en ese entonces, ¿no? Que compraban a los hijos y, bueno, y a muchos los hacían desaparecer, tanto a sus familiares. Y bueno, ¿para qué vamos a estar recordando esos momentos innombrables? Y bueno, que pesan mucho a gran parte de la República Argentina, y creería también a Latinoamérica, donde se instaló todo eso. Recordamos que el inicio fue allá en Chile, y ahí empezaron a copiar en los países limítrofes, Argentina, Uruguay, Brasil, y bueno, para por ahí hay algún joven que se basa en lo de ahora, ¿no? O en lo que le contaron a conveniencia. Les pido que por ahí revisen un poco la historia, para por lo menos cuando opinen sobre algo, tengan fundamentos y conocimiento sobre todas las cosas, porque se escucha cada cansada, y de gente grande también, ¿por qué no? Hay que recurrir un poco al conocimiento, que no hace mal, ¿no? La educación cultural, eso es lo que le falta a un pueblo, ¿no? La educación cultural, agarrar un libro, ir a estudiar o lo que sea, para que después no digan que sos ignorante. Así que, y no lo digo porque me sienta estudioso o filósofo o nada que se le parezca, es de mi punto de vista nada más. Creo que lo que a cada pueblo hace falta, la educación cultural. Cultural en todos sus sentidos y en todas sus expresiones. Cultural. Esa es la palabra correspondiente a lo que es la educación también. No se trata de solo escuchar un tipo de música y creerte culto porque escuchas esa música, y bastardear al otro porque escucha otra música. No significa esa la educación cultural. Cada uno elige lo que quiere escuchar. Puede ser que no sea de tu agrado, como muchas veces me han dicho de esta música, que no es el agrado para algunos, pero bueno, siempre para... Yo creo en el respeto mutuo en las personas. Podés llegar a pensar distinto o lo que sea, pero siempre con respeto. Nunca creyéndotela que sos superior a nadie. Por lo menos de mi simple ser, lo veo así. Por lo menos lo veo así, lo decía una persona ligada al fútbol, ¿no? A programas futboleros. Y bueno, se me lengua la traba. Otro dicho popular en mí. Vamos a continuar con la música. No sé por qué desvié esto, pero siempre quiero opinar sobre algo. Sobre algo, o se me va lo voy pensando en el momento, no lo tengo escrito por ahí. Estoy hablando sobre un tema y salto a otra parte, es común en mi persona, pero trato de, no sé si llamarlo crear conciencia, porque no soy quien para hacer crear conciencia a nadie. Cada uno es digno de ser como puede ser, o como quiere ser, o como le dicen que tiene que ser. Pero bueno, cada uno opta, elige realmente, y la mejor forma de ser algo o alguien en la vida es ser uno mismo. Recordar, no sé si recordar es la palabra exacta, pero tener bien presente los principios de cada persona y siempre ir buscando a lo largo de esta vida, que no sabemos hasta cuándo nos va a durar, esperamos y anhelamos que muchísimo tiempo, pero cada día, cada segundo, cada minuto no se vuelve a repetir en la vida. Y para que no suene muy monótono todo, hay que tratar en lo posible de hacer lo mismo, pero hacerlo distinto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Podés hacer una cosa de la misma manera todas las veces, pero tratando de incorporar algo, modificar, mejorar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la música mejor. Vamos con la banda. No quiero pifiarle porque no tengo nada anotado, estoy haciendo memoria simplemente, y pido disculpas si me confundo, pero creo que es de origen colombiano esta banda que vamos a estar presentando, no recuerdo bien. Hillman, así con G al principio y doble L, Hillman. El tema es El reloj de Wigwe. Es un single de este año 2024 que tiene una intro. Escuchen la intro, está muy, muy buena. Después vamos con la banda Coraje. El tema es Venganza. Bienvenidos, continuamos con esto que es Inyectando Metal, programa número 190, con pasión por la radio y pasión por el metal, y también la pasión de compartir este sentimiento. Fue construido en España en el siglo XIX y traído a Venezuela por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Pero sería su segundo dueño, el sanguinario dictador Juan Vicente Gómez, quien en su último aliento lo maldice. En el mismo instante de su muerte, el misterioso aparato se detuvo, dando así el inicio de su macabra leyenda. Desde ese momento, todo relojero que intentara repararlo de manera inexplicable partiría de este mundo, dejando marcado en sus letales manecillas su última hora. Me autocorrijo, banda venezolana. Sapianos en Cermetal, más 549-297-243-1667. Escuchando Insultando Metal, conduce Norberto Fernández. seguimos en Inyectando Metal, programa número 190. El pasado sábado estuvimos compartiendo con gran parte de los metaleros de acá de San Martín de los Andes un asado, charlas, música y sobre todo amistad. Agradecido por la invitación, por tenerme en cuenta, y seguramente se vendrán muchos encuentros más. Estábamos recordando a nuestro amigo Daniel Parra, que se nos fue en diciembre, dejó este plano de la tierra, pero estaba presente ahí de alguna manera, recordando el día que sería su cumpleaños. La verdad que un emotivo encuentro que duró hasta gran parte de la madrugada, seguramente duró más, pero nos vinimos, regresamos a nuestro hogar en buenas condiciones, ¿no? Como tiene que ser cuando uno sale a disfrutar algo, a disfrutar, aunque sea doloroso el momento que uno, doloroso por recordar al amigo, ¿no? Pero la verdad que estábamos ahí muy a gusto. Saludo, aprovecho para saludar a quienes estuvieron presentes, gente de Junín de los Andes, de acá de San Martín de los Andes, y también se hicieron presentes algunos amigos de Villa La Angostura, acá del metal regional, y muchos que no pudieron asistir por diversas cuestiones, pero no será el primero ni el último que seguramente encuentro de metaleros acá en San Martín de los Andes, en un lugar para compartir charla, un asado, un trago, amistad. Eso es el verdadero metal, no simplemente escuchar todo el día metal. Eso para mí es lo más hermoso de esta vida. Así que mientras se pueda, hay que disfrutar. Vamos en búsqueda de los siguientes temas. La presentación de la banda Riller. El tema se llama Maldito Metal. Después la banda Final Trial. El tema es Terraformación, esta versión de estudio. Así continuamos en Inyectando Metal, programa número 190, en vivo a través de FM Ser Metal 99.5, el día lunes desde las 21 horas. Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Yeah. sangre y banda. Terror, oscuridad, comida será. Guerra, formación. La semilla de la creación ha sido plantada. Y en nuestro mundo somos dioses cósmicos. Objetivo: terraformar y conquistar. Objetivo: terraformar y conquistar. Objetivo: terraformar y conquistar. Objetivo: terraformar y conquistar. Sangre y maldad, terror, oscuridad, comida serás. Sangre y maldad, terror, oscuridad, comida serás. Programa número 190 para Inyectando Metal. En la conducción, Norberto Fernández, desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas. Vamos a la presentación y a escuchar su música de la banda Cruciatus. El tema es Eco Chistema. Lo dije bien, Eco Chistema. Después la banda Abomini. El tema es Inconeso Trastorno. Así continuamos en Inyectando Metal. A disfrutar, que la vida es corta. Yeah. Seguimos en Inyectando Metal. Se hizo un poquito extensa la cortina porque estábamos buscando la información para la presentación del siguiente tema, que es un cover de Nepal. El tema es Represor. Quienes hicieron este cover en la voz: Guillermo Temo Romero, Marcos Gianfrancesco en batería, Javier Pagala en guitarra y Leonardo Lukanszewicz en bajo. Vamos a escuchar este tema entonces, Represor, a cargo de Nepal. Después, la presentación de la banda Sentencia y el tema es Somos Pueblo. Así continuamos. canciones de poder. Mira que el daño fatal, esa ciudad tan fatal, sin ocultar. Escuchamos la música de Sentencia, Somos Pueblo, más claro echarle agua a lo que contiene la lírica de este tema, ¿no? ¡Gracias! Seguimos adelante con este programa número 190 para Inyectando Metal, realizado el día lunes desde las 21 horas en vivo por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, además de estarlo compartiendo para el aire de San Martín de los Andes y a través de la página de transmisión también en vivo. Lo estamos grabando al momento de realizarlo para luego pasarlo a compartir a lo largo de la semana con las radios y también con oyentes de las radios que a continuación vamos a mencionar. A continuación mencionaremos las radios. Iba a decir otra cosa en otro tono, pero no me ha salido. Así que vamos con la mención respectiva. Martes, 12 horas en demontreradio.com.ar. Martes, 15 horas en choiceradio.com.ar. Martes, 18 horas en ginebrasradio.radio1235.com. Martes, 20 horas en ladosalvajeradio.com. Miércoles, 9 horas y 23, y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream123.com. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles, 16 horas en metalargentumradio.com.ar, volviendo a salir en FM Opción y en Electra Radio a partir de marzo. Viernes, 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado, me salió medio oriental, zapato. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a seguir presentando bandas y obviamente un tema de cada banda que estamos presentando. Vamos con esta que se llama Asinorum. El tema es Pesadilla. Y la presentación de la banda Martiria. El tema es Autodestrucción. Yeah. quemada, alma mutilada, de vida explotada. Todo un pesar ha sido destruido, ni todo vuelve a comenzar. Yeah. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Compartiendo este sentimiento por la radio y también por el metal y este programa número 190 para Inyectando Metal en el quinto programa en lo que va de este año correspondiente al mes de enero que contiene 5 lunes, por eso hacemos la aclaración y así el mes estoy corroborando acá en el almanaque para no estar hablando de más ni de menos y en este año 2024 bisiesto, así que si esto sucede, lo de que contiene en el almanaque en varios meses y en este mes inclusive, aquí estoy viendo el día de mañana y pasado también, contiene 5 días en total en este mes. Así que esto sucede si no le erro con la cantidad de años, cada 864 años. Creo que no, ninguno de los que estamos acá, tanto quien les habla como ustedes, vamos a volver a vivir esto que vuelvo a decir, si no equivoco o no me equivoco en la cantidad de años, cada 864 años. Vamos a ir a la presentación de las siguientes bandas, continuando con la compartida de la música, temas seleccionados a lo largo de la semana y algunos que quedaron pendientes de otros programas que no alcanzamos a pasarlos. Vamos con esta banda que se llama Red Time. El tema es Under Control. Después la banda Attica. El tema es Songs of Oblivion. Así continuamos en Inyectando Metal. Perdón, pido disculpas por mi pronunciación en otro idioma. Control. Inyectando metal, inyectando metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 190. Siempre sintiendo lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados neuquinos. Realizando este programa en vivo desde San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, República Argentina. Son tantos años sin detenerme, son tantos días de rock. Ya en la parte final de este programa, y como siempre lo recalco, aprovechando cada minuto, cada segundo de este programa para compartir la mayoría de cantidad de temas. Ahora vamos a los siguientes. La banda Critical de Piens, el tema No Life Form. Y después la conocida banda Dicid, el tema es, el nuevo tema que han lanzado de promoción, se llama Angel of Hells. Así continuamos en Inyectando Metal. Thank you. Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Siempre sintiendo lo que uno vive. Ya en la parte final de este programa. Aprovechando los minutos restantes para finalizar este programa, vamos en la búsqueda de los siguientes temas. La presentación de la banda Mass Suicide. El tema es As Darkness Fly o Flies. Y la presentación también de la banda Lútaro. El tema es Ripper Call. Así continuamos. Llegamos al final de este programa número 190 en la conducción Norberto Fernández. Un gusto nuevamente estar en cada programa para compartir este sentimiento tanto por la radio y por el metal. Será hasta el próximo encuentro, la semana próxima. Muchas gracias a quienes estuvieron escuchando tanto este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5 para San Martín de los Andes y a través de la página para todo el mundo, y también a quienes estuvieron sintonizando este programa en las diferentes emisoras colegas que nos permiten llegar a otros lugares y obviamente a otros oyentes. Nada más, muchísimas gracias. Quedan en compañía de las siguientes bandas: Shere Inc., el tema es Visual Animals, y después la banda Invernet, el tema es The Slave of My Pride. Chao, gracias. Insertando Metal, todos los lunes a las 21 en vivo.